industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Naomi Harris podría ser Shuriek en Venom. La actriz británica nominada al Oscar por Moonlight se encuentra en pláticas para adentrarse al mundo de los cómics y convertirse en una de las enemigas de Spider-Man. La llegada de este personaje al cine se dará a través de la secuela de la película protagonizada por Tom Hardy, en la que también aparecerá Carnage, su pareja sentimental en el universo de Marvel. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.